Hoy, viernes 19 de febrero, cuando son ya las 20 para las 7 de la tarde, vamos a tener una entrevista con una gran dama de la radiodifusión, que tengo el orgullo de tenerla aquí frente a mí. Doña Loti Bach. Pero antes que todo yo le quisiera preguntar su nombre verdadero. Porque Loti Bach es un nombre artístico. No, está claro. Mi nombre es Liselotte Bach Sund. Pero es un nombre difícil de pronunciar para el auditor, para la gente, para el público. Entonces, como siempre en casa me han dicho de pequeña Loti, entonces acorté el nombre de Liselotte a Loti. Otro talento suyo, aparte de la locución, es actriz. Y por lo que me han contado por ahí, ha hecho, antes de la radio, ha hecho teleteatro, cuando empezó la televisión chilena en Santiago. No, en Valparaíso. Cuando se abrió el primer canal de televisión en Chile, lo que fue la Universidad Católica de Valparaíso, tuve la oportunidad de trabajar en lo que hoy en día serían las teleseries. En ese tiempo ni siquiera eran teleteatro, pero eran obras de la vida real que se llevaban a la pantalla, con una serie de dificultades, obviamente, porque eran los inicios de la televisión. Trabajábamos en el Teatro Municipal, donde había una especie de estudios, que no eran tal estudio, porque era el techo del Teatro Municipal de Valparaíso, perdón, de Viña del Mar. Y teníamos que grabar después de que se terminaban las transmisiones. No se podía grabar antes, se terminaban las transmisiones, entonces nosotros procedíamos a grabar. Entre las 12 de la noche terminaban las transmisiones hasta las 4 o 5 de la mañana, hasta que durara, y a veces varios días. ¿No se acuerdan qué año? Fue el año 62, 63. Yo tengo entendido que en esos años la televisión no existía en las grabaciones, era todo en vivo. No, salíamos incluso a grabar escenas de la vida diaria en los cerros de Valparaíso. Había cámaras. ¿Se grababa en formato cine? Exactamente, con formato cine. ¿Y dónde nace esta afición por la radio? De chiquitita, porque no sé, no tengo antecedentes en mi familia que hayan sido radiómanos o que hayan sido artistas, salvo mi padre que era pintor, pero murió cuando yo era muy pequeña. La radio, yo empecé en el programa de aquí en Osorno, diríamos en Osorno en ese tiempo, de la audición del Club Pinocho, que fue el semillero de muchos locutores que fueron posteriormente. Creo que incluso tu primo, digamos, Lucho Schwanner, se inició en el Club Pinocho cuando era niño. El Club Pinocho era un programa hecho para niños y fui la primera, digamos, ayudante del Club Pinocho, la partner del Club Pinocho. Posteriormente seguí en el radioteatro y seguí en la radio seguí primero que nada en radioteatro. Habían varias compañías de radioteatro y en todas participaba en Sago, Radio Sago. Era don Pablo Burgos el director. Entonces habían varias compañías en las cuales participaba fuera de actuar en el programa de los radioteatros de niños. Y de ahí comenzó el cosquilleo. Después quise ser locutora. La radio, don Pablo no me dio la oportunidad. Me dijo, estás muy bien como actriz, no lo olvido nunca, pero como locutora no sirves. Entonces me dio el desafío y yo dije, le voy a demostrar a don Pablo que soy tan buena locutora como cualquiera. Y me fui en ese tiempo a Radio Sur de Valdivia, que era de la red de la cooperativa Vitalicia. Y ahí comencé como locutora profesional. Con los años me hizo un desafío. Yo me iba fuera de Osorno, iba a buscar nuevos estados donde me dieran la oportunidad de aprender y ser locutora, y voy a volver en gloria y majestad, y no voy a llegar a pedir trabajo, sino que me van a llamar. Y así sucedió con los años, en el año 75. ¿Qué parece? Bueno, aparte de estar en Radio Sur, tuvo en otras radioemisoras conocidas. Sí, mi comienzo fue en Radio Sur de Valdivia. Posteriormente estuvo un lapso muy corto de un par de meses en Radio Baquedano, Valdivia. Mientras tanto se inauguraba Radio Portales de Talca, que era, digamos, la última chupada del mate, usando una palabra muy coloquial, porque se inauguraba con todo lo más, el avance más grande de la radio y telefonía en Chile, en Talca. En Talca, era de los Taludias Bull. Como yo tenía mi desafío, y cuando uno es joven es atrevida, mandé una cinta grabada, estaba recién inaugurada, se había reinaugurado, pero a toda pompa, y tenía los mejores locutores de Santiago, entre ellos era Mogatica, que era el locutor de Radio Noticias Argentina y Corporación. Él era el director y locutor. Y mandé mi cinta grabada, atrevimiento nada más, porque yo veía que no tenía ninguna esperanza, yo venía del sur, yo era la única del sur. Y me llaman. Y me llaman para una prueba personal. Y me contrataron. Ahí estuve varios años en Radio Portales de Talca, posteriormente estuve un tiempo en Radio Lautaro, que fue un brick en mi carrera, para que yo quería llegar a Santiago. Mi límite era era Radio Minería de Santiago, que era la radio más grande de Chile. Después de la Portal, o sea, primero a nivel nacional la Radio Minería, y la Portal es que se inauguraba hasta el mismo nivel de la Radio Santiago. Uh-huh. Y ahí me llevó, pues, estuve en Radio Minería, trabajé junto a Adriana Bolguero, locutora famosa de la época, Mireia Latorre, con Pepe Abad, con Javier Miranda, pero que me acuerdo. Me vas a poner a acordar ahora todos los nombres, pero comencé en Minería en Santiago. Eso me llevó después, posteriormente, a trabajar. Es que en Santiago, lo que no en provincia no se da, tú puedes trabajar en dúplex, ¿vale? Es decir, trabajar en varias radios. Yo tenía contrato con Minería, pero a mí me permitía en mis momentos libres de poder hacer programas, por ejemplo, para Radio Agricultura, para Radio Corporación. Fui locutora comercial en varios programas que fueron famosos aquí en Chile. Y así me fue dando, y ahí me apareció el bichito del teatro, que me gustaba mucho el teatro, y trabajé en teatro con Jorge Quevedo, en el Teatro Talía en Santiago, porque también incursioné en teatro. Uh-huh. ¿Y cómo se da cuenta don Pablo Burgos de su talento en radios de provincia? A ver, don Pablo, estamos ya ha pasado los años. Fue el año 75. Mi hermano trabajaba acá en Osorno, era jefe de planta de la Radio Sago. Entonces, tal vez conversando, tal vez porque como eran ambos agricultores, seguramente le preguntó, qué sé yo, dile a la Loti que venga a hablar conmigo. Me avisó mi hermano Loti que don Pablo quiere hablar contigo, qué sé yo, vine a hablar con don Pablo, y me dice Loti, tienes que volver a la radio. Y ya como locutora. O sea, se cumplía mi vaticinio. ¿Cumplió su objetivo? Exactamente, lo cumplí. Cumplí varios objetivos. Llegar a Minería de Santiago antes y volver a la saga en gloria y majestad. Ya que estuve 26 años. Uh-huh. ¿Recuerda algún programa de la saga con mucho cariño? Bueno, yo era locutora de la radio. Y junto con la radio yo tenía que leer, además de los comerciales, animar programas, por ejemplo, la mañana con Jaime Jerez, que en paz descanse. Hacíamos un programa, después estuvimos haciendo un programa en la noche más, digamos, cultural, con Jaime, teníamos charlas, teníamos invitados especiales. Animaba los programas femeninos de la mañana. Tenía un programa en la noche que se llamaba Donde mueren las palabras, comienza la música, que era base de poesía y de música. Se leía un poema de un poeta conocido mundialmente y se tocaba un tema ad hoc, una música, llamemos, tanto clásica como popular, pero que viniera al tema de él, que daba la letra de la poesía. ¿Le tocó en su tiempo la saga vivir algún momento duro o complicado? El pronunciamiento militar. Yo estaba en Valdivia, en Radio Austral de Valdivia, que me viene posteriormente a raíz del pronunciamiento militar. Es decir, estaba a tiempo en la Unidad Popular, en los tiempos de la Unidad Popular en Santiago, y estaba en Santiago con mis hijos. Me vengo a Valdivia huyendo del caos que había en Santiago, y estaba ese día, justamente el día 11 de septiembre del año 73, que se produjo el pronunciamiento militar. Yo estaba con licencia médica y justamente ese día me tocaba salir a trabajar. Y siempre tengo por costumbre, a mí me acompaña la radio todo el día, desde que me levanto hasta que me acuesto. Me quedo dormida con la radio encendida, siempre la radio me está acompañando, una por información, otra por la música, porque me relaja, y otra porque es compañía. Pongo la radio en la mañana cuando me levanto y escucho que estaba el descalabro de Santiago. Entonces ahí bajó mi instinto materno y dije, ¿voy a la radio a trabajar? ¿O qué hago? ¿O me quedo en mi casa con mis hijos? Opté por lo segundo, me quedé en la casa con mis hijos, porque no podía dejarlo solo, estaba con una nana solamente. No sabía lo que iba a pasar, ni nadie sabía lo que iba a pasar. Y efectivamente, felizmente no fui, porque la radio fue tomada por las Fuerzas Armadas, todo el personal fue detenido, puesto manos arriba. Todo el caos que hubo en esa época, no, menos mal que yo no lo viví, por lo menos en forma directa. La radio fue cerrada, todas las radios fueron cerradas, y nos hicieron un llamado a todas las, al personal de la radio telefonía en Valdivia para que nos pusiéramos a disposición de las Fuerzas Armadas en la Cuarta División. Y ahí me presenté yo, y ahí estuvimos transmitiendo desde la Cuarta División. Fue caótico porque, o sea, entrabas y te registraban hasta los calzones. Uh-huh. Si llevabas una lima, me acuerdo que la oficial me dijo, esto no puede andar trayendo usted, una lima para las uñas, no lo podía andar trayendo, por decirte algo. Pero fue caótico, caótico porque no se paralizó todo. Nosotros estábamos paralizados como todo el mundo y no sabíamos qué iba a ocurrir. Pero eso fue lo más terrible que ocurrió. Pero nunca viví en ese tiempo, cuando trabajando en radio, en pleno golpe militar, que terroristas o gente armada se tomara la radio para dictar un pronunciamiento, un mensaje. No. Anteriormente había ocurrido acá en Osorno, en la Sago, se habían tomado varias veces la radio, o sea, con tomas y retomas, vale, es decir, venía la gente de izquierda, entonces tomaba la radio, y venía la gente de derecha y se la retomaba, o sea, pero eso no me tocó a mí, fue justamente en la época en que yo me venía, pero no me tocó en directo tener eso, no, gracias a Dios no, porque creo que me había muerto, no me pasó, no me tocó, lo supe por todas las cosas que se contaban, nada más. Y ahora vamos saltando más adelante. A ver, te llevas 26 años en la radio Sago. Cuando te tocó dejar la radio, ¿le fue difícil, duro? Fue más que difícil, fue el golpe más grave, más doloroso que me dio, tanto así que estuve en una depresión. 2 años en que yo no supe realmente qué es lo que ocurrió. Me echaron. Un día X se llama a reunión de personal, el directorio del consejo, la comisión radio, llama a todo el personal a una reunión. Yo en ese momento estaba leyendo las noticias, fue como al tipo 1 de la tarde, y después que terminé las noticias me fui a la reunión. Y en la reunión, delante de todo el personal, el jefe de la comisión radio me dice, señora Lotti, tenemos el deber de comunicarle que a contar esta fecha está despedida de la radio, nos ha servido mucho, nos ha sido de mucha utilidad, etcétera, etcétera, etcétera, buenas palabras, pero me echaron olímpicamente y posteriormente me dieron una despedida. Me echaban pero me despidieron, entonces apareció ante la opinión pública como que yo me acogía a jubilación, lo que no fue efectivo, me echaron limpiamente. Yo los demandé, gané el juicio, después le hice un segundo juicio porque tenían que probar de que realmente, como yo tengo un hijo abogado, que tenían que probar realmente que las razones que daban, o sea, eran verdaderas. No pudieron probarlo, tuvieron que pagarme todo el resto de por ese concepto. Pero fue terrible para mí eso. Hasta el día de hoy yo sueño trabajando en la radio, sueño, tengo ese dolor, esa angustia de, es que yo tengo mucho hilo en la carretilla, hijo, todavía yo podría haber seguido. Oye, está trabajando Javier Miranda, que es mucho mayor que yo. Y mucha gente que está trabajando en Santiago haciendo radio. Y yo no pude seguir trabajando porque me cortaron, en este caso, la lengua. Claro. Porque hablaba. Bueno, como así se le corta la experiencia. Todo. Mucha gente preguntaba por mí. No, se jubiló. Mentira, no me había jubilado. Simplemente me echaron. Uh-huh. Y la razón que me dieron fue que la radio tenía que mejorar, vale decir, se iba a trabajar con elementos técnicos más modernos como era la computadora. Hasta el día de hoy no he visto a los locutores que trabajan con computadoras, primero. Y en segundo lugar, yo trabajaba con computadoras hacía mucho tiempo atrás. Ya manejaba computadoras. Pues chica. Bueno, que yo he visitado la Radio Sago porque yo de repente voy de sapo a ver a Rodolfo, a ver a Jaime Ramos, gente que trabaja allá. ¿Quién conoce la historia? Es mejor que nadie conoce la historia. Claro. Yo he visto en el caso de Jaime Ramos que trabaja con buenos computadores para editar las grabaciones. Sí. Bueno. Y esto de dedicarse a la poesía. Es paralelo a la radio. Paralelo a la radio, yo creo que más bien viene de mi vena artística del teatro. Como acá no se puede hacer teatro porque no pertenezco a grupos, yo en eso soy más independiente. Yo dirigí el grupo de teatro en la Universidad de Chile cuando era Cedo Osorno, la Universidad de Chile Cedo Osorno, que estaba director de cultural, estaba Gabriel Venegas. Él me ofreció, dirigí el grupo de teatro, tuve más de 50 alumnos. Tuvo muy buena recepción, pero tenía que financiar yo todo de mi bolsillo. Me pagaban 500 pesos, más los descuentos que me hacían por impuestos, salía como 400 pesos, lo que yo gastaba en comprarle un par de sándwiches a los cabros que iban a los ensayos. Uh-huh. Pero hice este dato. Entonces, por ese lado, entonces, yo inventé, no inventé, porque estaba mucho tiempo se ha hecho, de hacer galas poéticas. Y esas galas poéticas dieron muy buenos resultados, pero para el bolsillo ninguno, solamente la satisfacción de hacer un espectáculo que único en Chile, porque nadie más hace en Chile poesía en un escenario. Y lo hacemos con Rubén Molina, con Gabriel Venegas, que nos ayuda y nos dirige. Tenemos el grupo de musical que integra el doctor Gustavo Pérez, está Andrés Pereira, está Jorge Cepeda, el hijo de Jorge Cepeda, Cristian, y otro más que no me acuerdo de momento. Uh-huh. Yeah. Bueno, y para finalizar, lo que más me gustaría que le dejara un mensaje a los jóvenes o a esas personas que quieren ser comunicadores, locutores, trabajar en radio, ¿qué le quiere decir a esa gente? Que estudien primero que nada la radio. Yo tuve el mejor maestro que me pudo haber tocado en suerte, que fue don Pablo Burgos, un hombre cultísimo. Él exigía a su personal cultura. Primero que nada, era un concepto sine qua non de no una buena dicción, una buena impostación. Tú tenías que tener una voz microfónica, que ahora no se toma en cuenta porque hay unas voces horribles. Pero sobre todo hablar bien el español, el castellano. Uh-huh. Tener cultura, porque el locutor improvisa mucho, y al improvisar, si no sabe y no conoce el idioma español, lo más probable es que va a caer en unos renuncios terribles, porque no saben hablar. No conocen el idioma español los jóvenes de ahora. Entonces creen que hacer radio es hacer radio, hablar como quien habla en su casa o en el grupo de los carretes. Pero la radio telefonía no es eso. El locutor debe enseñar. Fíjate que tanto es así que incide, que antiguamente había el slogan, y que creo que está vigente todavía, que la gente dice, pongamos acá una palabra, o la hora. Oye, el locutor lo dijo, oye, en la radio Sago lo dijeron, o en la radio tanto lo dijeron, que son las 10 de la mañana. Oye, pero yo tengo 10 para las 10. No, pero es que en la radio lo dijeron. Aunque esté equivocado el locutor, pero ellos seguían en lo que dijo la radio. O sea, tener esa capacidad de crear confianza y fe del auditor hacia el locutor. Y esa es una labor que debe hacer un locutor. Y para eso se necesita estudio, cultura, tener las condiciones necesarias y un buen hablar. Okay. Y otra cosa que se me quedó en el tintero, ahora me acordé recién. ¿Qué opinan de la radiodifusión de hoy en día? Muy mala. Ha avanzado tecnológicamente, en forma pero extraordinaria como ha avanzado. Pero qué mal uso se hace de la radiotelefonía. Si hablamos de la radiotelefonía, no hablemos de la televisión porque es caótica. Salvo algunos programas, como lo mismo que te decía yo con respecto a internet. El internet te ofrece cosas buenas, muy positivas, muchas cosas positivas. La televisión debe preocuparse de hacer cosas positivas, enseñar, debes educar. Programas o espacios o canales como el Discovery Channel, no es que me ponga exquisita, pero yo soy asidua de esos canales porque estoy aprendiendo lo que no sé, porque todo el día estamos aprendiendo, todos los días estamos aprendiendo algo. ¿Y cómo lo aprendemos? En alguien que sepa más que nosotros. ¿Y cómo somos nosotros? Vamos a escuchar a un locutor que habla pura cabeza de pescado. Uh-huh. Y tocan una música. O en la televisión, que lo único que muestran es pop y tetas. Que eso es lo último, la última chupa al mate. o de un cantante que se contorsiona entero y que muestra, ojalá pudiera mostrarla los genitales, y llama la atención. Dicen los que saben que el público lo pide, no es cierto, el público recibe lo que tú le das. Uh-huh. Y si le das basura, bueno, digiere basura, igual que la comida chatarra. No. Yo antes que todo le quiero agradecer que nos haya conseguido esta entrevista y de haberme soportado varios meses soportando a este pendejo que le que insistía a hablar con usted. No, ha sido, fíjate, gratificante. Una, porque hace mucho tiempo, y yo te lo digo honestamente, de mí no se acuerdan ya. Uh-huh. El periodismo acá en Osorno parece como que no existo, no, que he dejado, a pesar que he entregado años de trabajo, años de cultura, de conocimiento, no se acuerdan de mí. Entonces yo dije, y este joven tiene interés en conversar conmigo, ¿qué le puedo decir que a él le interese escuchar? Pero estaba dispuesta a recibir. Ahora hubo una serie de inconvenientes. Me pesqué una gripe, porque a estas alturas de la vida, pues dijo, imagínate, yo tengo 74 años, ¿ya? Entonces tú verás que los viejos también tenemos nuestras bajadas de karma, sí, a veces levantamos con la pata izquierda, a veces no estamos como para conversar, pero hoy día es una consulta favorecida, fíjate, y eso me favorece a mí también, me pone más habladora. Gracias a ti por ayudarme y por venir a visitarme. Bueno, los que han escuchado esta grabación, muchas gracias y hasta la próxima.